a ti, mi reina majestuosa, arrullada por las olas. Hola, hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Tengan muy buenas y cordiales noches. Como siempre, mi saludo punteño para todos nuestros amables oyentes de este hermoso distrito, el mejor lugar para vivir, La Punta, para todo el Perú y para todos nuestros oyentes del extranjero, punteños que están radicando lejos de nuestra patria, pero que su corazón aún sigue latiendo por este hermoso distrito que es La Punta. Así que nuevamente les doy la bienvenida, soy Ángel Coveñas en la conducción y les agradezco que siempre estén pendientes de esta su hora estelar. Estamos en su programa Entre Amigos. Te quiero cantar. Yo soy punteño. Vamos a iniciar el programa haciendo algunas menciones. Primeramente, algo muy especial. Por favor, suélteme esa música que le pedí, amigo DJ, con mucho cariño. Hoy estamos de fiesta. Así es, La Punta está de fiesta. ¿Por qué? Porque una de sus principales instituciones está celebrando su aniversario. Nos referimos a la Compañía de Bomberos La Punta número 34. Más fuerte, por favor, elévele ese sonido. Que lo escuchen todos nuestros amigos del Cuerpo General de Bomberos del Perú. Y sobre todo a nuestros amigos de la Compañía de Bomberos La Punta número 34. Están cumpliendo 68 años. Felicitaciones a cada uno de sus integrantes, valientes, abnegados y siempre entregados a la causa por la cual se han comprometido a realizar el servir a la sociedad sin recibir nada a cambio, ni siquiera un sueldo, y muchas veces también criticados. Así es que en este día tan especial hacemos un llamado a nuestras autoridades a que siempre sigan apoyando a esta institución que elaboran voluntariamente al servicio de nuestra comunidad y de cada uno de nuestros vecinos, ¿no? Feliz aniversario, Felipe Schiattino Almeida, primer jefe de esta gran compañía de bomberos La Punta 34. Más tarde estaremos por ahí, así que guárdenme un poco de bocaditos con sus respectivas chelitas. Yo sé que los brindis y la reunión son buenos, así que no me lo pierdo. Así que en vivo y en directo, nuestro más cordial y afectuoso saludo para ustedes, amigos de la Compañía de Bomberos La Punta número 34. El programa va dedicado para ustedes. Bien, pateros. No, no, sí, lo hacemos de corazón. Esta noche tenemos un programa muy especial. Muy, así, con esas tres letritas, M-U-Y, muy especial. ¿Por qué? Porque simple y llanamente me he tomado el honor de invitar a una gran amiga, gran vecina, muy querida por muchas personas, muchas, ustedes no se imaginan, de nuestro distrito y también de fuera de nuestro distrito. Conozco su labor, su abnegada labor, su sacrificada labor, sobre todo ese don que Dios no da a todos, ojo, solo a algunos, que es el de servir a su prójimo. Me estoy refiriendo a mi amiga, la señora Isabel Briceño. ¡Que suenen esas palmas, por favor! Así es que ustedes deben de conocerla, siempre para paseando con su esa bicicleta con tres ruedas, ¿no? Su bicicletita. Isabelita, buenas noches, bienvenida a mi programa, bienvenida a lapuntaradio.com. Queremos escuchar tus palabras iniciales. Qué gracias por estar acá, por invitarme acá en tu radio. Es un honor estar acá en el primer radio que tienen acá en la punta. Así es, Isabelita, nos hemos osado a dar este primer paso de aperturar una emisora radial por primera vez en la historia de la punta, hasta donde yo sé. Ojalá el tiempo, ¿no? El tiempo lo sepa, lo dirá, mejor dicho. Así como también nos tuvimos la osadía de tener el primer medio de prensa, que hasta el momento dura cerca de 13 años. Sé que ha habido medios antes informativos, revistitas, pero que tenían poca duración. No, gracias a Dios, periódico La Punta, y en esta oportunidad lapuntaradio.com, estamos avanzando a paso agigantado. Y justamente la labor de este programa, que se llama Entre Amigos, es esta, ¿no? La de invitar a nuestros amigos. Y créeme que yo te considero una gran amiga, una gran persona, con un gran corazón, muy sensible. Bueno, ya vamos a ir conversando poco a poco, conforme se vaya desarrollando el programa. Ustedes van a conocer quién es la señora Chabuca Briceño, qué labor desempeña en nuestra comunidad, y no solo en nuestra comunidad, sino también en otras comunidades, en otros distritos. Así es que con esto vamos a regresar luego de nuestro primer corte musical. DJ, por favor, atento. ¿Qué música nos va a brindar esta noche? Ah, ¿algún pedido especial, Chabuquita? Una de Pedro Suárez Vértiz, una de Camilo VI. Ay, ay, ay, quiere ponerse romántica, Chabuquita. Deme la mano. Ay. Somos amigos. Una, ponte cualquier romántica, hermano. Ay, ay, ay, una de Leo Dan. Así es, amigos, entonces estamos retornando para nuestro siguiente bloque, en la cual ya comenzaremos a conversar con nuestra amiga Isabel Briceño, solo que nosotros le decimos Chabuquita. Chabuca de cariño. Chabuquita, con todo cariño. Adelante, DJ. Galletas, por favor, DJ, un par de galletas para cortarme las venas. Digo que te de olvidar. Cuánto has querido, yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas. Sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho. Si yo sé que es a mí a quien quieres, no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. Si volvieras los ojos atrás hasta aquel momento en que nos conocimos, recordarás tu primera sonrisa hacia mí. Estoy tan seguro que te encontrarías con tu verdadero amor como yo lo encontré en ti. Te he prometido que te he de olvidar. Cuánto has querido, yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas. Sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho. amor, sí, el amor, sí, el amor. Tranquilo pueblo, no aplauda mucho que ya regresamos. Ya estamos en el aire nuevamente. Tenemos nuestros seguidores de Chabuquita, imagínate cómo nos aplauden. Cantidad. ¿No? Fuertísima. Fuertísima es la seguidilla de amistades que tenemos. Chabuca, conozco tu labor. He podido ser partícipe de muchas de tus actividades. Conozco también ese don que Dios te ha dado de poder ayudar y servir a tu prójimo, sobre todo a los más necesitados, ¿no? Se me traba la lengua, creo que necesito un vasito de anís nájar, que está que me tienta aquí, pero no, más tarde. Bueno, Chabuquita, ¿qué planes para estas fiestas? ¿Cómo van los pedidos? Porque sé que a ti te paran solicitando mucho apoyo de diferentes asentamientos humanos, tanto del Callao, también como de Lima. Sí, tengo muchos pedidos, por ejemplo, de Keiko, de Las Lomas, Corazón de Jesús, El Hueco, ¿no? Son varios asentamientos humanos que quedan en la Panamericana Norte. Pero son sitios demasiado pobres ya. Hemos tenido la ocasión de ir el año pasado para la Navidad con ayuda de muchos punteños, ¿no? Que no me quejo, son gente que me da la mano. Con la ayuda del señor Torrejón, por ejemplo, él le hizo una gran Navidad a estos asentamientos humanos como el Hueco, Corazón de Jesús. Le llevamos el año pasado más de 300 regalos, chocolatada, show artístico. Ahí fue donde fuimos, disculpa que te corte, en Ventanilla, ¿no? Ventanilla. Unas lomas arriba, un cerro. Exactamente, en las lomas, ahí tú fuiste testigo de cualquier eso. Cualquier cantidad de cualquier niños. Cualquier cantidad. Fue centro de reunión, ¿no? Ese lado, que fueron las lomas. Pero en ese sitio se reunió Corazón de Jesús, el Hueco, Keiko número uno, Keiko número dos. Por eso se juntó más de 300 niños, ¿no? Con sus madres, ¿no? Pero se le dio su regalo, quedaron completamente satisfechos esas criaturas. Sí, ¿no? Me acuerdo. Porque este señor dio un buen regalo, un buen show. El señor Torrejón, en la cual lo tengo mucho que agradecer, y parte de todas las personas de La Punta también. El señor Torrejón es un vecino de La Punta, siempre nos pidió que mantuviéramos en reserva, pero señores, las cosas buenas hay que comunicarlas, hay que decirlas, sí. ¿No? Se tiene que saber cómo es que se hacen todas estas actividades. Si bien es cierto, la disposición tuya, Chabuquita, como ser humano, como persona, esa disponibilidad que tiene, sin la ayuda de otras personas también, ¿no? Quizás no se podría lograr el objetivo. Yo sé que tu trabajo es fuerte, ¿no? Tengo conocimiento de ello. Y también en esa oportunidad el señor Torrejón contribuyó muchísimo Es que el dar, aunque parezca mentira, te ayuda a acumular y recibir, no cosas, bendiciones. Bendiciones, que es lo principal. ¿No? Y una y el ver la sonrisa de un niño es muy grande. ¿Qué sientes, Chabuquita, cuando tú ves a un niño mostrarte la alegría al entregarle un regalo? Siento algo muy grande en mí. No sé si ponerme a llorar o reír, francamente. Te lo digo de todo corazón. Me siento, es la mejor parte de mi vida, esta. Dedicarme a ayudar a niños necesitados, porque son niños necesitados. Muchas veces hablamos por qué tienen hijos, nadie nos mandó que tuvieran tantos hijos, pero los niños no tienen la culpa de haber nacido. Eso que a veces muchas personas no entienden, ¿no? ir, encontrar a un niño durmiendo en cartones, mojado por la lluvia, ¿no? Cocinar en madera. Con leña. ¿No? Ni con leña. A veces madera, usan madera. Esa madera cosas, reciclada, ¿no? Cosas ya no que no viene al caso y es de no creer. Con heces secas, esa es la palabra, ¿no? Con eso es que cocina esa gente, ¿no? Entonces me sorprendió tanto de ver esto que prometí ayudar hasta donde yo podía, ¿no? Hasta ahora puedo ayudar, claro, no sola, en compañía de mucha gente de La Punta, ¿no? Qué bueno que se ha formado un bonito grupo, tengo entendido, sí, ¿no? Sí, sí. Un bonito sí. grupo que ya junto contigo están haciendo toda esta gran labor, ¿no? Y sí, y no solamente gente de... Hay como 4 o 5 personas fuera de La Punta, ¿no? Que contribuyen en todo. Una de las personas que estoy muy agradecida es de las personas de Gamarra, ¿no? Que me dan las telas para a precios, pero bajísimo, para confeccionar los polos, las blusas, en la cual vendemos nosotros cómodo, 15 soles, 20 soles, de ahí sale para comprar los juguetes de los niños para esa Navidad, ¿no? Vamos a hablar sobre eso. Sí, me estabas mostrando unos modelos de unas blusas de verdad espectaculares y me dices que son modelos únicos, ¿no? Únicos porque... Exclusivos. No hay nada copio. Atención, señoras, atención, amigas. Esto sí es cierto y me consta. Y pongo mi mano derecha en alto para jurárselo de que sí lo he visto en las fotos y pueden verlo también en el Facebook de Isabel. Está como Chabuca Briseño. Isabel. Está como Isabel Briseño en el Facebook de nuestra amiga Isabel Briseño. Ahí en el Facebook van a ver unos modelos de verdad espectaculares, unas blusas muy bonitas. Ajá. Esas blusas en cualquier boutique, hasta incluso en Gamarra. No te bajan de 30, 35, 40, y si es una boutique de nivel 100, no sé. Están más de los 100, pero incluso ya. Esas telas no hay acá. No hay, son importadas. Son importadas. ¿No? Que te lo dan sí. justamente porque conocen tu labor social. Sí. Así es. ¿Saben cuánto lo vende nuestra amiga Chabuca, esas blusas, con esos modelos exclusivos y con esas telas importadas? 20 soles. 20 y 15 soles. 20 y 15 soles. Ajá. Baratísimo. ¿Y cuál es el objetivo de ese dinero? Ojo, no vayan a pensar que ella está lucrando, que su negocio. No. Con lo que recaudan por la venta de esas blusas, ella compra los regalitos. Los regalos de Navidad. Para la Navidad de los niños. Medicinas. ¿No? Medicinas. Pañales. También, sí, aparte de regalos, tengo entendido que también apoyas a niños a veces en temas de enfermedad, ¿no? Por supuesto, operaciones de la vista, ya se operó una niña el año pasado, ¿no? Ahora estamos con la operación de un niño que es sordito, ¿no? Ya está con su... en manos del médico, ¿no? Y ya le salió su operación. Caramba. Mira, Chabuquita, hace poco te estuve comentando también, vamos a ver ahí, vamos a mover corazones. Sí. Esta noche es para mover corazones. Así es que a todos nuestros amigos oyentes que nos están sintonizando en estos momentos, este es el momento de recibir bendiciones. ¿Sabe cómo lo va a recibir? Dando. Bienaventurado aquel que da, ¿no? Sin esperar nada a cambio. Ese sí. ¿No? Entonces, usted, amigo, puede apoyar a este gesto de servicio que realiza nuestra amiga Isabel Briseño. Ojo, en su Facebook está como Isabel Briseño, búsquenla. Entérese de la labor que realiza. Puede contribuir con donaciones, no sé, regalos, o mínimo comprándose aunque sea una blusa de 20 soles que está súper baratísimo. Ajá. Y de esa manera, ¿no? Ya está colaborando. Ya está colaborando con un regalo para cada niño. Para que un niño, ¿no?, pueda estar sonriendo en esta Navidad. Esta Navidad. Y no solamente con el regalo, porque nosotros le hacemos su chocolatada, le hacemos su show infantil. Y todo si esto. El año pasado fue 300, este año tiene que ser 600. Qué y vamos a lograrlo. Por si acaso me llega una cartita, Chabuquita, como te comentaba, es del asentamiento humano 23 de septiembre de la Loma de Zapallar en Puente Piedra. Mira cómo se han enterado, cómo se han enterado de tu labor. Ahí me dice su representante, una señora Alessandra Malki. Hay niños de 0 a 10 años, ¿no?, que nunca reciben nada. Es un asentamiento humano. Sí. Por ahí a ver si lo sumamos, ¿no?, al grupo. Me comprometo. Muchas gracias. Me comprometo. Ya sabía que iba a decir eso. Porque sé que va a haber muchos corazones por ahí que van a ayudar, más de lo que ayuda. Claro, sí. Claro. Así es que, señora Alessandra Malki, desde ya está escuchando usted. ¿Cómo hacemos? Dios va a proveer. Y esa, para Navidad estaremos pues llevándole alegría a esos niños. De repente ahí llevamos buenos regalos, le llevamos su chocolatada, su show infantil, su ropita, porque también le llevamos ropa. Claro. ¿Ah? Porque son niños muy pobres. Sí, sí, y sí. Y hay que invitar a la gente a ir, porque nosotros cuando vamos, vamos en unos buses. Entonces, los buses, yo me llevo a niños, amigos de mi nieto, que sí han tenido la oportunidad de ir. Y pensaban que las casas donde vivían eran gallineros. Sí, decían, yo veo los animalitos así, cuando me voy al sur con mi papá, eran unos animales. No, ahí viven personas, ahí viven niños. En esteras, ¿no?, en casa de madera. Y se quedaban con la boca abierta los niños, incluso algunos lloraban de ver cómo es posible que vivieran niños así. No. No, sí, pues sí, de verdad que es una realidad muy, muy, muy triste. Me ha tocado vivirla acompañándote. Conozco de casos también así fuertes. Por último, a diario lo vemos en la televisión, estimados oyentes. Vemos cómo es que en esos lugares donde existe la extrema pobreza, las necesidades que pasan, donde viven con 6 soles, 5 soles en el día. Y ni con 5 soles. Y eso, ¿no? No, ese es mucho plata para ellos. 5 soles, ellos realmente, nosotros pensamos hacerle un comedor, ¿no? Darle un arroz, sacos de arroz, pollo, un inicio, ¿no? Mejor dicho, un inicio. Y de ahí que ellos solos vayan, con un menú de 50 céntimos, para que puedan comer. Sería magnífico, ¿no? Ojalá las personas que nos estén escuchando puedan unirse a esta gran causa, y de verdad que sería muy, muy, muy bueno. Vamos a entrar a otro corte, Chabuquita, mientras escuchamos otro tema musical. Otra música de recuerdo. Ponme una, por favor, de José Luis Rodríguez, El Puma. El Puma. Te apuesto que no tienes. Ay, ay, ay, este DJ es más rápido. Amante eterna, amante mía, para Navidad. ¿Ah? Amante eterna de José Luis Rodríguez, El Puma. Ahora está de jurado en La Voz Perú. Suélteme esa música. Ya retornamos con su programa Entre Amigos. Estamos entrevistando a nuestra amiga Isabel Briceño. Yo le digo Chabuquita con mucho cariño, y me tomo esa confianza porque sé que ella me lo ha brindado. Así que, adelante, DJ, ya regresamos. Amándome en secreto, resignada a no tener mi vida por completo. Tanto tiempo yéndome, promesas imposibles, aún sabiendo yo muy bien que tú nada me pides. Tanto

Y mal, aire Chabuquita. A esta hora me vienes a hablar de comida, se me abre el apetito. Pero ya me imagino que. Y a 10 soles me decía que va a estar. 10 soles, el chancho, papas con crema y ensalada. Baratísimo. No cocinen ese día. Por favor, el 23, ¿no? 23. El 23 nadie cocina. Acabo de hablar con el presidente y se ha decretado el día de la no cocina. Y el día del chancho al palo. Y el día del chancho al palo. En la punta, en la punta. En la punta. Vamos a hablar con... Sí. No hablemos. Sí. Así que, mírenme. Va a haber chancho al palo con su ensalada. Papa con crema. Con su papa con crema. O sea... Y una buena porción del chancho al palo. Ojo, bien servido. Bien servido. Y soy famoso. 10 soles, ojo, 10 soles. Y encima se lo llevan a su casa. Sí. En delivery. Delivery. Debería ser 12 pesos con el delivery. No, 10 soles. No, 10, ¿no? Solamente 10 soles. Con cada chancho al palo que se venda, es un juguete para un niño, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Sí. Ya antes has los pedidos, por supuesto, si con eso es que nosotros nos mantenemos. O sea, ya eres famosa. Ya soy famosa con el chancho al palo. ¿A qué teléfonos pueden hacer su pedido a nuestros oyentes? Los pedidos lo hacen al 429-1361 y a celular el 95039755. Muy bien, vecinos, ¿tomaron nota o le repetimos el número? Ah, que le repita. Sí. Muy bien, vamos a repetirles nuevamente los números telefónicos, por favor, 429-1361 1361 y el 95039755. Así es que vecinos, el 23, por favor, nadie cocina. Vamos a comer el riquísimo chancho al palo a solo 10 solcitos, nada no más. No necesitan ir a Chancay. ¿Para qué ir tan lejos si acá va a estar? Acá hay un buen chancho. ¿Y encima se lo van a llevar a su casa? Claro, delivery. Ay, ay, ay. Llame a los números telefónicos que les acabamos de brindar. Y no se olviden que ese día va a comer delicioso. Sí, eso sí se lo garantizo. Te lo garantizo, es muy rico. Así como también, Chabuquita, a todas las personas que quieran apoyar y unirse también a esta ayuda al prójimo, ¿lo pueden hacer contactándote de alguna claro, manera? Claro, sí, sí. Se necesitan manos, ¿no? Se necesitan manos. En realidad necesitamos muchas cosas, pero poco a poco se llega lejos. ¿No? Hasta sí. El momento no me quejo, la gente apoya. Es que Dios bendice. Sí, Dios bendice sí. Mucho. Sí. De verdad que sí. De verdad, Isabelita, me has alegrado la noche, me has salvado el programa, porque imagínate, todas estas ofertas, las blusas a 20 soles y 15 soles, blusas de calidad, que usted va a encontrar en el Facebook de nuestra amiga Isabel Briceño. Ojo, no se olvide, Facebook Isabel Briceño. Ahí va a ver usted los modelos que tienen stock para que usted pueda comprarlo, ¿eh? 20 y 15 soles la blusa, no más. Al comprar esas blusas usted ya está contribuyendo a que un niño sonría Navidad. Esta Navidad. Y el 23 a comer va su a chancho más al palo todavía. Van a sonreír mucho más. La idea es lograr más de 600 regalos, ¿no? Claro, más de 600. Esta Navidad tiene que ser 600 regalos. Aparte ¿Se de puede la... más? Aparte de lo que nuestro amigo Torrejón... Aparte de lo que me he comprometido. No, aparte de lo que me he comprometido contigo. Ah, con el asentamiento humano 23 de... Acá lo tengo, 23 de septiembre de la Loma de Zapallal, en Puente Piedra. Así que chicos, allá... Ya nuestra amiga Chabuquita les va a estar haciendo llegar su chocolatada. Me comprometo a estar ahí también, presente, ayudándolos. Sí, no me olvido, ¿ves? Me acordé. Ya lo tengo en mi mente ya. A ver. Ya. ¿Acepta? Sí. Perfecto. Muy bien, Isabelita, no te quito más tiempo. Sé que tú paras muy ocupado. Hoy día es sábado. La familia te debe estar esperando. El taller. Y a mí me estás dejando con... Todo, para seguir trabajando. Y a mí me está dejando con hambre, de verdad. Y con la gana de comer, a verte un chanchito al palo, qué rico sería. El 23 vas a tener ese gusto. Dos platos, por favor, al toque nomás. Y bim, taipa. Así que, Amigos, ha estado con nosotros, ya la voy a despedir porque sé que tiene que realizar muchas labores. Y muchas gracias por tu presencia, Chabuquita. Que Dios te siga bendiciendo, que Dios siga proveyendo más cosas para que puedas seguir ayudando a esta gente que de verdad lo necesita y que a mí me consta porque te he acompañado en varias oportunidades. Tus palabras finales, Chabuquita, de despedida en nuestro programa. Agradecer a toda la gente de La Punta de toda la ayuda que me dan, que no me dan a mí, sino a los niños. Y pidiendo, por favor, que cooperen con el chancho al palo y con las blusas, ¿no? Que son, por cada blusa es un regalo para cada niño para que tenga alegría. Y por el chancho al palo también, porque hasta medicina se va a comprar. Qué bueno. Y muchas gracias. No, gracias a ti, Chabuquita, por haber dado de tu tiempo y por acompañarme en esta noche aquí en el programa. Que Dios te bendiga nuevamente. Amigo DJ, nos vamos al corte musical. Claro, un pedido especial. Ponme uno ahorita de ¿quién? Chayanne. Ay, ay, ay. Una de Chayanne, por favor, a pedido del público. Uy, ahí no van a tener galletas. Enamorado de ti. No, galletas para cortarse la vena. Ah, no, lo dejaría todo, lo dejaría todo. Sí, sí, sí, sí. Señores, lo dejamos con el tema musical de Chayanne. Lo dejaría en esta noche súper especial. Hemos entrevistado a nuestra amiga Isabel Briceño. Así es que retornamos luego de nuestra corte musical. Adelante, DJ. Casi todo para convencerte. Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies. Mientras aprendo de esta soledad que desconozco. Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré. Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía. Sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré. Porque yo he ido más allá del límite de la desolación. Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. De todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? Que no dejaría. Estás ausente. Yo sé que es demasiado tarde para remediar. No me queda bien valerme de 10,000 excusas cuando definitivamente sé que ahora te vas. Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día. También estés muriendo tú, no me perdonarás. Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación. Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Sigo muriéndome. Lo dejaría todo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? Lo dejaría todo porque te quedaras, mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? Lo dejaría todo porque te quedaras, mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Música, noticias y más. Lapuntaradio.com. Una señal diferente. Lapuntaradio.com. Hola, hola, ya estamos nuevamente con ustedes en esta su última parte de este programa Entre Amigos. De verdad que me he llenado, he alimentado mi espíritu el poder, al haber podido conversar con nuestra amiga Chabuquita Briseño. De verdad que les hago un llamado también muy especial a todos ustedes, amigos que nos están escuchando, a colaborar con ella. De verdad que lo necesita. Y estoy repitiendo la palabra de verdad, porque simple y llanamente lo que yo he podido ver las pocas veces que he acompañado a esta gran vecina y benefactora de diferentes asentamientos humanos del Callao y parte de Lima, es realmente asombroso. Ustedes no se imaginan lo gratificante que es ver sonreír a un niño muy necesitado al recibir un regalito que no cuesta mucho en realidad, 4 o 5 soles, juguetito de 7 soles. Entonces la sonrisa de ese niño o esa niña tiene mucho más valor. Así es que yo les hago este llamado nuevamente a que procuren contactarse con Isabel Briseño, ese es el nombre de su Facebook, para que de alguna u otra manera puedan apoyarla. Y nuevamente promocionar esta actividad que está realizando el 23 de noviembre, Chancho al Palo, ojo, Chancho al Palo con papa, con su papa con crema y su ensalada, a solo 10 soles, miren, 10 soles. Y ese Chancho al Palo se lo van a llevar a su casa. Y sabe, todas las madres de familia de estos asentamientos humanos, de estas zonas necesitadas, son las encargadas que la van a apoyar a repartir. Por eso es que están ofreciendo este servicio de delivery a 10 soles el Chancho al Palo. No se olviden, el 23 de noviembre, todos llamen al 429-1361, al 9503-90755. Y haga su pedido del delicioso Chancho al Palo. Y de esta manera estará contribuyendo a que un niño sonría en esta Navidad. Otro anuncio que también les quería compartir con ustedes es con relación a nuestra amiga Maricruz Jiménez, la doctora Maricruz Jiménez. Ella tiene su programa aquí en nuestra emisora radial llamado Quantum Knows, Instituto de Psicobiológica. Ella estará realizando una conferencia vivencial. Ojo, atención, una conferencia vivencial en La Punta. El lugar es el Club Regatas Unión. ¿Qué temas va a tratar? ¿Cómo se denomina esta conferencia vivencial? Se denomina Aliados por Siempre. Aliados por Siempre. Un tema, una conferencia muy, muy especial, dirigido a todas las personas que quieran alimentar, fortalecer y hacer crecer su espíritu. Los puntos a tratar son diferencias entre hombres y mujeres. Origen de estas diferencias, cómo superarlas y sobre todo el enfoque psico-bio-espiritual. No se olviden de esta conferencia vivencial el día sábado 23 de noviembre a partir de las 7 de la noche en el Club Regatas Unión de la Punta. Informes y entradas pueden solicitarlas al 429-0286, 429-0286. No se olviden, conferencia vivencial realizada por la doctora Maricruz Jiménez. Tanto hablar de Chancho al Palo ya me abrió el apetito. Felizmente que ya estoy próximo a terminar mi programa y me voy a hacer un pedido de Chancho al Palo por mientras. Y el 23, de todas maneras, aquí no se cocina. Todos comemos Chancho al Palo. Programa, apenas terminemos el último programa con nuestro amigo Alfonso Chavarri San Román, que ya está con nosotros para conducir su programa Recuerdos Inolvidables. Estaremos visitando a nuestros amigos de la compañía de bomberos La Punta 34, que hoy está festejando su aniversario, 68 años de creación. Así es que, amigos de la compañía de bomberos La Punta 34, ya estamos llegando. Sepárennos por ahí, alguito. Ese es. Feliz aniversario, compañía de bomberos La Punta número 34. Hoy no hemos querido tocar temas relacionados a la problemática de nuestro distrito, pero sí en los programas anteriores se han tocado y era necesario. Así es que vamos a seguir en este bloque. Vamos a despedir ya el programa para alegría de Alfonso, que ya está calentando cuerpo en la pista atlética. Así es, calentando ahí 50 ranas, 50 planchas y sobre todo 20 gárgaras para que le salga esa voz varonil que él maneja. Así es que eso ha sido todo por hoy, amigos. Así de fácil, despido el programa antes de tiempo. Soy Ángel Coveñas en la conducción. Con mucho cariño para todos ustedes. El próximo sábado estaremos retornando nuevamente en el horario de siempre, 8 de la noche. Su programa se llama Entre Amigos. Muchas gracias por su sintonía. De todo corazón, aquí, cariño y abrazos. Hasta el próximo sábado. Arrullada por las olas, verdes palmeras airosas y el canto del mar. Amada por generaciones de artistas y pescadores, La Punta es el hogar que nunca queremos dejar. Escenario del heroísmo, del combate del 2 de mayo, que guardas en un santuario una parte de Grau. A ti mi península amada, de alegría